MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. MetalPR.com presenta Edición Especial. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock, edición especial. ¡Aplauso! Bueno, y si me estás escuchando es porque este programa se grabó previamente, ya que estamos en el concierto de Lich King, que está en La Respuesta en Santurce, así que estaremos allá y este programa pues lo hicimos pregrabado porque probablemente tendríamos que salir tarde de ese concierto para llegar al estudio a eso de las 9:30, 10 de la noche, y el programa tenía que empezar a las 9. Así que por ende, este programa que estamos escuchando es pregrabado. Además, este programa lo vamos a hacer como una lechonera del recuerdo. Sin embargo, les cuento lo siguiente. Yo voy a estar de concierto en varias semanas corridas y también pues tengo un trabajo que hacer en la cuestión personal, y yo creo que no vamos a tener lechoneras en vivo hasta abril, ¿sí? Hasta abril, ya que pues voy a estar en México la semana que viene, luego voy a estar en el Hell's Heroes, ¿sí? En Houston, Texas, y ya se acabaría marzo, así que no voy a estar en ese momento. Así que el programa va en vivo. Voy a tener programas autogenerados, pero no voy a tener programas en vivo como tradicionalmente lo hacemos. Sí, vamos, en el mes de abril, créanme que no tengo hasta ahora más ningún compromiso. Y saben que pues hemos estado pasando programas autogenerados o casi en vivo mientras hemos tenido los compromisos musicales, ¿sí? Pues en estos momentos pues hay conciertos corriendo y se están dando en domingo, y pues no vamos a poder estar esos domingos con ustedes siempre en vivo, pero sí vamos a estar autogenerados. La semana que viene el programa va autogenerado y la otra semana también va autogenerado. Está escuchando la nueva Lechonera del Rock desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y este programa se transmite directamente desde MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, en San Juan, Puerto Rico, encadenados con AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana y HoundRock.com. Estamos también por GelRadio.ga en Caracas, Venezuela, por Rock Nation, la aplicación Rock Nation. También estamos a través de Asalto Mata Radio Rock en España. Y también estamos a través de la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock. Como les había dicho, este programa va en Lechonera del Recuerdo. Y hace unas semanas atrás, en febrero 18, 2024, di un programa que la gente me dijo: Lechón, tiene que hacer un programa así. Y era que estaba un poquito bebido, venía de la actividad del festival que se dio en el pueblo de Juncos, el festival Ragnarok Fest, donde tocó Martillo y otras bandas también, tocó Por la Vena, tocó Vértigo, tocó Ritual Cannabis, Light the Path y Burning Rose, son las bandas que tocaron. Y yo llegué después medio sonado de ese festival y vamos a poner pedazos de ese tremendo programa que a la gente le encantó, así que vámonos con eso, llévatelo, Lechón. Y bienvenidos a la nueva Lechonera del Rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? Por ahí, ¿dónde están los aplausos? Este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Muchas gracias a la gente de Junco, de la Reserva, por la cual hemos pasado muy bien. Y hoy estamos

a la gente de... Ah, chacho, sí, que hoy todo el mundo estaba en el festival del Ragnarok. Yo estaba por allá, estábamos pasándola bien. No digo más nada. Vámonos ahora con un tema de una banda. De una banda que se llama Cero Metal, que van a estar en el Hell's Heroes. Esto se llama, esto es un clásico de Acero Metal, esto se llama Veloz Invencible. We'll be right back.

Y este que les habla, Lechón Atómico, otro domingo más aquí, sacrificándonos como siempre, que es sacrificándonos. Si nos encanta esto que es el heavy metal. Y hoy tendremos mucha música nueva, mucha gente que nos está escribiendo por el celular. Bueno, pueden oír el teléfono móvil mío chillando y chillando, pero bueno, están ahí. Oye, lo voy a acercar. Óyelo, óyelo, óyelo. Dice, ti, ahí está. La gente escribiéndome por el celular. Escucha, otro mensaje de texto. Todos pegados a la antesala de la nueva lechonera del rock y ahora están ahí pegados. Tenemos mucha música hoy, hasta una entrevistita que pudimos rescatar del web. Bien interesante a Raúl Greñas de Luzbel. Y vamos a empezar con un poco de power metal. Nos vamos con una banda que es excelentísima y vamos a empezar desde el principio. No voy a hablar mucho, esto se llama Twisted Tower Dire y esto es Battle Cry y The Isle of Hydra. tema Twisted Tower Dire de Isle of Hydra, el disco de Isle of Hydra. Y nos vamos ahora con una banda que ganó el Eurovisión. Esta banda ganó el Eurovisión, así que nos vamos con Lordi, Bringing Back the Balls to Rock. Si pusimos Lordi, tenemos que poner War. Así que mejor vámonos con War. Esto no estaba pautado. Nos vamos con War. Oye, y me ha fallado la canción de War. Así que vamos a buscar la canción de War, bien buscada. Y nos vamos con War, porque si no, ayer Jagger Freak, que está escuchando directamente desde Massachusetts, me va a decir, ya me dijo, esa gente de Lordi son unos War wannabe. Así que vamos a poner alguna cancioncita aquí de War, pero vamos a poner una que es un cover. Esto es un cover, pero un cover bien hecho. Nos vamos con Schools Out de Alice Cooper, tocado por War. Girls and boys making all the noise. our new toys. Well, we can salute you, can find the flag. If that don't suit you, that's a drag. Skulls out all summer. We can't even smoke in the parking lot. Skulls out all summer. Skulls out forever. Skulls out for summer. Skulls out completely. Para los que no quieren ir mañana a clase, School's Out, tema de Alice Cooper, también tocado por War en el disco Beyond Hell. Un bono en el disco Beyond Hell. Bueno, vamos a saludar a la gente que está escuchándonos. Sé que hoy el chat está vacío y la gente no está en el chat hoy. Bueno, es que mucha gente se ha acostumbrado, y eso es lo que está pasando últimamente, a escucharnos y seguir metido en el Facebook. Están en el Facebook y nos están escuchando en el background y viendo las zanganas que la gente pone. Bueno, yo también pongo muchas zanganas, así que no me voy a quejar. Así que voy a saludar a las dos personas que están en el chat. Adicional al Lechón Atómico está Lamia y está... Y Lamia, bendito, está Marita Lamia, que siempre nos está escuchando y siempre está ahí desde el área este del país. Ella siempre está por ahí. Es más, vamos a buscar aquí el aplauso. Vamos a buscar el aplauso porque ella está enferma y nos está escuchando con todo y eso. Y no sean mal pensados, es que está enferma, no es que es una enferma, huevones. Es que está enferma. Vamos a poner los aplausos. Ahí está, los aplausos cuando le dé la gana a la computadora. Ahí vienen los aplausos. Y también un aplauso a la gente que está escuchándonos por plataformas móviles, que se ha vuelto una revolución esto de las plataformas móviles. Tenemos 7 personas en las plataformas móviles, 2 personas desde Estados Unidos, uno de ellos es Jagger Freak, que ya nos escribió por los teléfonos celulares, que está escuchándonos y dijo: contra, me pusiste el Lordi. Yo sabía, le puse War también ahí para que le guste. Yo sé que él le gusta War. También a Yuyo, que debe ser el otro que está desde Estados Unidos escuchándonos. Y hay 5 personas de Puerto Rico. El JC River nos está escuchando por el sistema Tuning y está en el carro guiando. Así que un aplauso también para JC River, que nos mandó también mensaje. Y Gracias a todos aquellos que están en sintonía todos los domingos y que nos están escuchando en diferido, que también nos pueden escuchar en diferido pronto por iVoox. ¿Okay? Y este programa probablemente empiece a cambiar de hora para los jueves, por la noche, ¿ok? Porque los domingos siempre hay lucha libre, hay, la gente siempre quiere... En la lucha libre es un hueco a la nueva lechonera del rock, lo tengo que decir, y lo hacía desde que estábamos allá en la otra estación. Cada vez que hay lucha libre o hay juego de baloncesto, ahora mismo hay unos juegos de baloncesto de la Copa Tuto Manchán, bueno, esas son cosas que pasan, ¿no? Y probablemente nos mudemos porque a veces yo tampoco me estoy privando de hacer unas cosas personales y posiblemente las podría hacer y mover el programa para el jueves, y el jueves yo sé que la gente pues está un poco más activa. Pero nada, vamos a poner una encuesta luego para eso. No voy a hablar más, nos vamos ahora con un tema de Halloween que yo sé que a la mía le gusta mucho. Nos vamos con Future World en vivo y esto es Halloween. Thank you. La Lechonera del Rock. Un saludo. Y nos vamos con Traidor de Ocker. Ahí teníamos los Soccer Traidor. Bueno, y están escuchando la Lechonera del Recuerdo en esta edición especial de la nueva Lechonera del Rock. Estuvimos escuchando una nueva Lechonera del Rock del 2013 en esta última intervención. Y ahora nos vamos para una Lechonera del Rock más vieja aún, porque cuando estoy mirando la calidad de la grabación, era una calidad que se usaba mucho antes del 2013. Sin embargo, no tengo la fecha exacta, pero sí sé que fue en febrero 10. Esto fue en febrero 10, pero sí fue mucho más allá del 2013. Lo que sí es que estoy diciendo 2013 porque... Estoy poniendo 2013 porque fue en 2013 que se restauró esto. Pero yo creo que esto es mucho más viejo. Vámonos con esta nueva Lechonera del Rock del Recuerdo. Y por eso estamos en este especial, porque hasta abril vamos a estar con programas pregrabados, ya que vamos a estar de conciertos en conciertos y entre otras cosas que nosotros estamos... por nuestras responsabilidades que tenemos que atender. Así que pues nada, vámonos con esa tremenda Lechonera del Rock del Recuerdo. Esto es un programa viejo. Vámonos con esto. Y bienvenidos otra vez a esta sección de la Lechonera del Rock. Debo decir que ese tema de El Poder del Metal puso a todo el mundo a gozar ahí en la página de internet. Bueno, y un saludo a toda la gente que está llegando. Ahí nos llegó un Andy Derry. Un saludo al Andy Derry. Un saludo al Andy Derry. Por ahí pidieron Satan House. Yo estoy buscando el tema que a mí más me gusta de Satan House. Voy a poner el tema que, bueno, uno de los temas que yo creo que para mí es lo mejor, que uno de los mejores que se han hecho por Satan House. Y no voy a hablar mucho más. Vamos a poner eso, pero antes de... Me escribió Giancarlo de Alas Negras y me dijo, no estoy oyendo la Lechonera, pero mira esto. Y me mandó una foto, están en el estudio, Alas Negras están en estos momentos grabando su próximo álbum. Así que aplausos. Aplausos a la gente de Alas Negras que sigue trabajando. No se pierdan cuando se acabe la Lechonera del Rock, que se acaba a eso de las mismas 11 de la noche, en lo que hacemos el cambio del servidor y demás. Vamos luego de la Lechonera, no exactamente ahí uno, se acaba uno y empieza el otro, ¿verdad? Pero van a haber uno o dos canciones y luego empieza la repetición del programa del Local Steel. Y tengo ganas que si se quedan más tiempo, repetimos también Metalurgia, pero ya, eso se van a acabar a las 3 de la mañana si sigo poniendo todos esos programas. Bueno, saludo a la gente que no está en el chat, pero que nos está escuchando y nos está escuchando por las plataformas de iTunes o TuneIn, ¿ok? Tampoco me dan fierro la gente que está en el chat, que veo un montón que están ahí diciéndome, no, yo estoy bebiéndome tal cosa, yo estoy bebiéndome tal cosa, y me dan ganas acá, no puedo decir lo que estoy bebiendo, pero me lo bebo fuera de la cabina. Por las cuestiones de las leyes, uno no puede beber dentro de esto, ¿no? Pero bueno, podríamos decir, a toda la gente que está escuchándonos por el player de Flash, les decimos que pueden escucharnos también por otros players que se oyen mejor la calidad del sonido. Si nos escuchan por Windows Media, se escuchan mucho mejor que si nos escuchan por el player de Flash. Si nos están escuchando por los celulares, es mejor que nos escuchen cuando estén escuchándonos por los celulares vía los audífonos. O sea, con los auriculares se oyen mucho mejor. Ya me ha pasado que se oye pésimo en el celular y cuando pongo los auriculares se oye mejor. La gente que no está en el chat, www.metalpr.com/envivo, y ahí nos pueden escuchar directamente en el chat. Saludo a la gente de Salvador que se acaban de conectar por un Nokia, así que la gente de El Salvador, me imagino que nuestro amigo del programa Nación Metal. Nación Metal se transmite todos los viernes por metalpr.com, y no hemos dicho que hay un montón de programas que se transmiten por metalpr.com. ¡Ah! Tenemos un programa nuevo que empieza el lunes a las 10, y no es Metalurgia. Metalurgia lo movimos para los miércoles, para que la gente de Metalurgia tuviera un poquito más de tiempo y pudiera subir su programa a nuestro servidor. Pues entonces movimos Metalurgia para el miércoles a las 10, y desde este lunes a las 10 comienza Metal 2.0 directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y tenemos programas desde Canadá. Y próximamente vendrá un programa de Nueva Zelanda. Así que imagínense. No hablo más nada. Me voy con el tema que más me gusta de Satan Host. Y esto se llama The House of the Rising Sun. El diablo está en casa, pues. El diablo. El propio diablo está en casa. Huele a azufre todavía. El metal viene en diferentes formas. Metal industrial. Metal escandinavo. Metal vegetariano progresivo. Black metal. Super black metal. Y lounge. ¡Elijan el que quieran, pendejos! Y ahí tuvimos la petición. La petición fue Satan House. Pusimos Rise. No, House of the Rising Sun. Ay, Dios mío. La verdad que lo que me están dando aquí para beber, como que me está haciendo efecto. Vamos a saludar a la gente que está en el chat. Vamos a saludar que está... ¡Eh, a diablo! Si llegó Andy Pillen. Vamos a saludar, ahí tenemos a Andy Pillen, el cabro cadáver. Mira, llegó el cabro cadáver un poquito tarde, pero llegó bien porque la sección que viene ahora es la sección del trash. Y eso yo sé que le va a gustar. Así que un aplauso al cabro cadáver, nuestro amigo el Golgojo. Érico, que todavía está por ahí, JC River, Junior Maiden, Camuy 666, Kisman, Neruda, que llegó ahorita el Vilá, Alexis Ríos, Metal, Maiden 666, tenemos a... MIBBNRSWS, eso es una persona que no ha cambiado su nick. A Uli, esas son las 14 personas que tenemos en el chat, pero acá nos está marcando que tenemos mucha más gente. Déjame ver aquí si le doy F5 cuánta gente tenemos. Estamos hablando que hay 27 personas, quiere decir que la gente que no está en el chat, 27 menos 14, ahí tiene la diferencia. La gente que no, los 13 otros que no están en el chat. Pueden entrar al chat www.metalpr.com/envivo. Ah, tengo que también saludar a la gente del Salvador y a la gente y a Jagger Freak que nos está escuchando por el celular, por el móvil. Le digo también a la gente que están utilizando el player que se llama el player de Flash, o sea, el player gris que hay en la página cuando entran, que ese player obviamente resuelve, pero no es el mejor. Pueden utilizar Winamp, pueden utilizar Windows Media, pueden utilizar iTunes, que son programas diseñados para audio. El programa que usted tiene en la página, que es gris, cuando usted entra y da play, que es el de Flash. Flash no fue diseñado específicamente para sonar música, pero sí resuelve. ¿Qué pasa? Que si usted está en Facebook o está en otros lugares que requieren mucho Flash, pues ¿qué pasa? El sistema... lo va a poner lento o lo va a entrecortar, porque en todo el flash que está corriendo dentro de su máquina, pues está afectando, ¿ok? Está afectando. Así que les digo lo siguiente, utilicen mejor las plataformas como Windows Media, Winamp. Le digo que el Winamp es una de las mejores cosas que se han inventado para oír música. Pueden utilizar Winamp y demás. Un saludo a la gente de México que están entrando ahora mismo. A ver, deben ser mis amigos de allá de México que conocimos allá en las 70.000 toneladas de metal. Les digo que si pueden entrar a metalpr.com /envivo para que estén charlando con nosotros amigos. Ahí está el Kissman que también estuvo en las 70.000 toneladas. Está el Yuyo que también estuvo allí. Así que pueden hablar con ellos. Bueno, ahora viene una sección que la llamo un poco la sección extrema, pero no tanto la sección extrema. Vamos a poner música aquí de trash. Vamos a oír trash. Así que nos vamos con un himno. Vamos a empezar esta sección del trash con un himno que ustedes todos se acuerdan. Aquí vamos con lo primero y después nos vamos con Next, Epidemia Fatal, directamente desde México, para la gente que está de México entrando ahora. Así que aquí nos vamos con el himno. Llegó la hora del hermano Emanuel. Abran sus corazones, también sus carteritas. Aceptamos su cheque y también sus tarjetitas. Wow, nos fuimos con Comando. Esto es Sonder Comando y después viene Next. We'll be right back.